Este sistema se aplica a cualquier tarea o proyecto, desde la construcción de una cubierta al diploma médico. Lo ayudará a hacer planes de corto y largo plazo, organizar sus recursos, planear los horarios de trabajo y mejorar su capacidad en la toma de decisiones. También mejorará la calidad de su trabajo. Mientras sigue este plan, aumentará su autoestima y orgullo como resultado de que ya está en camino de ser un triunfador autodisciplinado. Cada logro pequeño le demostrará que está un paso más cerca de su meta. Y al ejecutar cada paso, la fe en su capacidad de lograr la meta también aumentará y se reforzará. Al encarar el plan, es importante tomar en cuenta los siguientes aspectos básicos. Primero, saber que el planificar es una forma de ver el todo y las partes de ese todo. Es la forma de organizar esas partes para que tengan secuencia lógica. Un paso debe llevar al otro. Cada paso tomado debe permitir que el otro se lleve a cabo como los eslabones de una cadena. Ya le explicamos los conceptos de macro y micro logro. El todo es su macro logro. Los pasos que debe atravesar para llegar ahí son los micro logros. Si desea construir una casa, un macro logro, debe comenzar por nivelar el terreno y cavar los cimientos. Luego de esto puede continuar con el relleno de los cimientos, colocar las aberturas, instalar la electricidad y la plomería, terminar las paredes, colocar el techo y demás. El segundo aspecto a tomar en cuenta es que lleva tiempo poner en marcha las ideas. No analizaré profundamente este tema ya que dedicaremos la sesión 8 al tiempo, pero me gustaría contarle un cuento de Pialuk, líder de la isla de Micronesia, que muestra el tiempo y la paciencia que lleva a lograr la excelencia. Pialuk, con sus 50 años, es el hombre más respetado y poderoso de su comunidad porque es navegante. Su abuelo le había dicho, «Si aprendes a navegar, serás alguien. Te alimentarás con la comida del navegante y tendrás en el mar más poder que un jefe». Pialuk comenzó a aprender a navegar a los 5 años. Su abuelo le hizo maquetas de las constelaciones estelares en la arena con corales y caracoles para enseñarle cómo guiarse a través de estas con respecto a la distancia y a la dirección. Pialuk aprendió que en un determinado momento del año podía simplemente apuntar la proa de la canoa hacia la estrella en ascenso para guiar su curso. Ya que las estrellas ascienden 4 minutos más temprano cada noche, la estrella ascendente cambia de posición todos los días. Por eso debió aprender las posiciones de las estrellas menos importantes. Le llevó 45 años aprender las posiciones de todas las estrellas, de las pequeñas a las más grandes y de la constelación a la noche. Pero habiéndolo logrado, Pialuk ahora disfruta del respeto, admiración y su posición social de navegante por parte del pueblo. Debemos reconocer, como lo hizo Pialuk, que lleva tiempo lograr nuestra meta, semanas, meses o años. Como lo hizo Pialuk, debe desarrollar la paciencia necesaria para aprender los pasos que conducen a su meta. Con tiempo y paciencia tendrá el logro de su ambición asegurado, y al igual que Pialuk, obtendrá el respeto que viene con el logro final. Un tercer aspecto que debe recordar al hacer un plan de acción es que las ideas llevan un trabajo arduo hasta dar los frutos deseados. Muchos creen que el encargarse de los proyectos significa que otros lleven a cabo los detalles del trabajo, que son capaces de sacar ideas de la nada, dejando que los demás apaguen las llamas. Si deja que otros apaguen las llamas, no los culpe si su casa se quema. El almirante Hyman Rickover tardó más de 40 años en armar la flota nuclear de submarinos de Estados Unidos. Él mismo personalmente supervisó las investigaciones, el diseño, la construcción y operación de esta flota. Su fama como excelente gerente que lograba los objetivos fue solo igualada por su talento en ingeniería. Al jubilarse, explicó su forma de administrar. «El hombre que está a cargo», dijo Ricker, «debe preocuparse por los detalles. Si no los considera importantes, tampoco lo harán sus subordinados, pero la clave está en los detalles. Es difícil y monótono prestarle atención a asuntos de poca importancia. En mi trabajo, paso el 99% de mi tiempo en lo que otros dicen son detalles insignificantes. La mayoría de los gerentes solo desean prestarle atención a los temas de mayor envergadura. Pero al descuidar los detalles, el proyecto fracasa. Ninguna idea grandiosa puede corregir la situación. Los 3 aspectos básicos que tendrá que tomar en cuenta al crear un plan de acción deben incluir: mira del todo, tomarse el tiempo necesario en completar cada paso antes de comenzar el próximo y prestarle atención a los detalles. Un cuarto aspecto en la planificación e implementación del plan es el proceso de prueba y error. Cometerá errores. Muchos no podrán ser evitables y servirán como el trampolín del aprendizaje y mejoramiento. Cuando comete un error, aprenda de él, tome medidas para evitar que se repita y siga su camino. Acuérdese que los expertos han cometido más errores de los que usted hará y han podido transformarlos en éxitos creativos. Tomemos como ejemplo el comienzo de la nueva Coca-Cola de la empresa Coca-Cola. Luego de haber gastado millones de dólares en investigaciones de mercado y millones de dólares en la reformulación de la gaseosa, tuvieron que volver a traer la fórmula anterior por reclamo del público. Cometieron un error al querer cambiar el sabor de la Coca-Cola y los gerentes de marketing lo corroboraron. Pero por ese error, ahora Coca-Cola está en una posición muy favorable en el mercado. Ha vuelto la fórmula anterior con el nombre de Coca-Cola Clásica y siguen con la nueva fórmula para tratar de atraer a los bebedores de Pepsi. ¿Realmente cometió un error la empresa? Ahora nadie piensa así. Al corregir el error, Coca-Cola tiene el beneficio de poder acrecentar su parte en el mercado. Este proceso de una conducta autocorrectora es lo que los científicos denominan cibernética. La terminología puede sonar como ciencia ficción, pero tiene una explicación. El método de organización que usted está por aprender es el mismo que los ingenieros de la NASA usaron con los hombres que fueron a la Luna. En los años 60, cuando el presidente John Fitzgerald Kennedy le dio las órdenes a la NASA que el hombre debe llegar a la Luna en el margen de una década, los ingenieros de la NASA y los diseñadores de sistemas lo tomaron como un desafío, logrando el cometido en julio de 1969. ¿Cómo lo hicieron? Tomaron su macro objetivo, que llegue un hombre a la Luna, y lo dividieron en micro objetivos que los llevarían a la gran meta final. Cuando comenzó el proyecto, los científicos y organizadores de la NASA inmediatamente empezaron a preparar diagramas de flujo, identificando cada paso que deberían tomar para que el hombre llegue a la Luna. Primero, tenían que construir un nuevo tipo de cohete. Luego, ese cohete debía girar alrededor de la Tierra cada vez por más tiempo. Debían diseñar trajes especiales que protegerían a los astronautas de la atmósfera en la Luna. Cada paso los llevaba más cerca del logro de su objetivo, hasta ese día histórico en que triunfaron. Usted puede duplicar de forma sencilla y fácil el mismo proceso de planificación. Lo puede aplicar a cualquier trabajo del cual se haga cargo. A este sistema lo denominamos planificación visual de trabajo en red. Se utiliza la palabra visual ya que ayuda a observar, identificar y visualizar cada uno de los pasos necesarios para completar el objetivo. Se utiliza la palabra red, ya que todos los pasos se conectan entre sí mostrando cómo este encadenamiento lo lleva a su objetivo. Las instrucciones y los ejemplos que siguen le mostrarán cómo puede rápida y fácilmente poner en acción el sistema de planificación visual de trabajo en red. Incluyen 7 pasos. Primero, anotar su objetivo. Segundo, dividirlo en pasos llamados actividades. Tercero, organizar las actividades en un orden lógico. Cuarto, diseñar su plan visual en red. Quinto, estimar cuánto tiempo tardará en completar cada actividad. Sexto, determinar lo que llamamos el camino crítico y fluctuante. Por último, el séptimo, será asignarle fechas de terminación a cada actividad. No se preocupe en acordarse de todos los pasos. Volveremos a verlos uno por uno con ejemplos que lo ayuden a entenderlos. Por ahora, al comenzar a explicar este sistema de planificación poderosa, debe seguir la explicación de cada concepto junto con su guía de estudio. Pase a la página 36 de su guía de estudio. Me detendré aquí mientras lo busca. Comenzaremos hablando sobre los 4 elementos básicos del plan visual de trabajo en red. Observe el diagrama 7.1. De la página 36. El primer elemento es lo que denominamos el recuadro de actividad. Una actividad es un paso o tarea que debe ser completado para poder lograr la meta. El nombre de la actividad está escrita en un recuadro. Una actividad se liga a la otra a través de una línea con una flecha. La conexión de las actividades entre sí compone el segundo elemento del plan visual de trabajo de red. El tercer elemento es el número de referencia de la actividad. A cada actividad se le asigna un número para poder identificarlo. El número se circula y se coloca en el borde superior izquierdo del recuadro de la actividad. Se puede poner cualquier número a la actividad sin tener que seguir un orden numérico. La actividad número 23 puede estar a continuación de la actividad número 15. El cuarto elemento básico del plan visual de trabajo en red es lo que denominamos duración. Cada actividad lleva un cierto tiempo para ser completada. Ese tiempo se denomina duración. La duración se coloca en el borde inferior derecho del recuadro de la actividad. Puede ser representado en minutos, horas, días, semanas, meses o años. Ahora, utilizaremos estos elementos para armar un simple plan de red, un grupo de actividades interconectadas que llevan a una meta. Usé el diagrama 7.2. en la página 36. Este diagrama da por sentado que usted tiene trigo y un molinillo de trigo, y desea hacer cereal casero y fresco. ¿Cómo desarrollaría un plan visual de trabajo en red simple que muestre todos los pasos hasta llegar al plato hondo de cereal humeante? Su primer paso sería buscar un lápiz y papel y anotar su objetivo en el borde superior. En este caso, diría algo similar a esto. Cocine el cereal integral a partir del grano. El segundo paso sería dividir su objetivo en pasos o actividades principales. En este caso, hay dos actividades principales. El primero es la molienda del trigo y el segundo es la cocción del mismo. El tercer paso sería poner las actividades en un orden lógico. En nuestro ejemplo, el trigo debe ser molido antes de poder cocinarse. Y como cuarto paso, armaremos un plan visual de trabajo con las dos actividades recuadradas con números de referencia, duraciones y fechas de unión. Ya hemos desarrollado el plan visual de trabajo para este objetivo en el diagrama 7.2. Como puede observar, la segunda actividad es la molienda del trigo. La cuarta actividad es la cocción del trigo. Cuando la actividad número 2 se ha completado, en 2 minutos la actividad número 4 puede comenzar. Esta última tarda 7 minutos. Lleva 9 minutos lograr la meta del plato de cereal fresco y humeante. Este simple plan visual de trabajo en red le muestra cuántas actividades debe llevar a cabo antes de completar su meta. En este caso, 2. ¿Y cuánto demorará cada actividad? Siendo en este caso 2 minutos y 7 minutos respectivamente. Este ejemplo es muy elemental. Si observa el diagrama 7.3 de la página 37, verá un plan visual de trabajo de red de mayor complejidad. En este ejemplo, la meta tiene 2 actividades que son dependientes de otra que debe ser terminada primero. La meta es sacar el auto y la moto del garage. No pueden ser llevadas a cabo sin abrir primero la puerta del garage. Observe también que la actividad 5, sacar el auto del garage, es independiente de la actividad 7, sacar la moto del garage. Ambas actividades pueden hacerse al mismo tiempo con tal de tener a alguien que esté manejando cada vehículo y que primero la puerta esté abierta. En este ejemplo, observe que 5 de los 7 pasos del plan visual de trabajo en red han sido completados. Primero se ha escrito el objetivo. Como segundo paso, se han identificado los pasos principales del proyecto. Tercero, se han organizado los pasos en un orden lógico. Cuarto, se han organizado en una red visual. El quinto ha sido designarle un tiempo estimativo a la duración de cada actividad. Veamos el sexto, que es el concepto de camino crítico y fluctuante. Para ayudarlo en la explicación, pase a la página 38 de su guía de estudio y observe el diagrama 7.4. con el título de Camino crítico y fluctuante. Como puede ver, hemos agrandado el plan visual de trabajo en red de la cocción del cereal a uno de cocción e ingesta del cereal. El nuevo objetivo es el de preparar e ingerir el cereal recién hecho en 15 minutos. Observe el plan visual de trabajo en red. Ahora tiene 3 caminos separados que parten de la actividad 3, la molienda del trigo. Partiendo desde arriba, el primer camino está integrado por las actividades 3, 5 y 11. El camino del medio está integrado por la actividad 3, 9 y 11. El camino inferior incluye las actividades 3, 7 y 11. Mire cada camino por separado y sume el tiempo que tardará cada uno. El camino del medio tardará 14 minutos para completar. El superior unos 8 minutos, mientras que el inferior unos 9 minutos. Lea su objetivo nuevamente. Su meta es cocinar e ingerir el cereal en 15 minutos. Si desea completar su meta a tiempo, las actividades del camino más largo deben terminarse en horario. El camino más largo del plan visual de trabajo en red se conoce como camino crítico. Las actividades del camino crítico se llaman actividades críticas y son vitales para el éxito del proyecto. Las actividades que no son críticas, aquellas que están en el camino crítico, pueden demorarse sin que afecte al resultado. Estas actividades tienen lo que se denomina fluctuación. La fluctuación es el tiempo que puede demorar una actividad sin que afecte el logro del proyecto. En el diagrama 7.1. la molienda del trigo, su cocción y su ingesta demoran el mayor tiempo. Por ende, se ubican en el camino crítico. La búsqueda de los platos hondos y la leche pueden demorarse sin que afecte el resultado final. Por ende, ambos son fluctuantes. El diagrama 7.5 de la página 39 es el plan visual de trabajo en red que usamos aquí en CyberVision Systems para el desarrollo de nuestros programas. Estudie el plan y trate de determinar el camino crítico. ¿Qué actividades tardan más tiempo? Como puede observar, las actividades 11, 13 y 15 se ubican en el camino crítico. Las actividades 17 y 19, 21 y 23, que llevan 10 semanas en completarse, tienen 6 semanas fluctuantes. Estas actividades pueden demorarse por 6 semanas sin afectarse el resultado final debido al tiempo que tarda lograr el camino crítico. Por otro lado, si algunas de las actividades del camino crítico se demoran, el proyecto se atrasa. La identificación del camino crítico de su proyecto le permite saber cuáles son sus prioridades. Así, puede concentrar sus esfuerzos en primero llevarlas a cabo, dejando de lado los fluctuantes hasta poder realizarlos en el momento oportuno. El séptimo paso en el desarrollo del plan visual de trabajo en red es asignarle fechas de calendario a cada recuadro de actividad. Cuando está listo para comprometerse con los tiempos determinados del proyecto, debe agregar fechas para las demás actividades del camino crítico. Por ejemplo, si quisiéramos comenzar un programa de desarrollo de audio el 5 de enero y la primera actividad del camino crítico, el desarrollo de la idea para un programa demorará una semana. Por ende, la fecha del recuadro de la actividad que muestre su terminación sería el 12 de enero. Esa fecha, como las demás del camino crítico, deben cumplirse para que el proyecto termine a tiempo. Una demora en el camino crítico resultará en la demora del proyecto. Pero las fechas del camino crítico cumplen otra función además de que se respeten los horarios. Estas fechas sirven de guías para los eventos fluctuantes que lo conducen a su meta. Puede hacer coincidir las fechas de las actividades fluctuantes con las fechas críticas de tal manera de poder completarlas cuando le sea más sencillo. Estas actividades pueden ser integradas a su plan de trabajo, ya que pueden demorarse hasta poder llevarlas a cabo según su conveniencia. El plan visual de trabajo en red sirve para las metas macro y micro. Puede crear un plan visual de trabajo en red para una meta macro, por ejemplo, llegar a ser médico, y crear otro para llevar a cabo los estudios universitarios. En el diagrama 7.6 de la página 40 de su guía de estudio, hemos esquematizado un plan visual de trabajo en red simple para aquel con una meta macro, ser un neurólogo. Cada una de las actividades del plan, que llevan 15 años en realizarse luego de terminar la secundaria, puede transformarse en su propio micro plan de trabajo en red. Cualquier proyecto que tiene un comienzo y un fin se beneficiará a través del plan visual de trabajo en red. Antes de lanzarse en su plan para el logro de la meta macro, le sugerimos que utilice este método de organización en un proyecto más pequeño para poder ver los resultados en pocas horas o días. Aplíquelo para algún arreglo de la casa, podar sus árboles o volver a pintar varios cuartos. Esto le dará la posibilidad de acostumbrarse a organizar las actividades de manera lógica y sistemática. Al usar este plan, aprenderá el significado del trabajo arduo y de la paciencia. Tendrá ganas de saltearse pasos para hacer alguna otra cosa que tiene ganas de realizar en ese momento. Pero al salirse de las fechas establecidas, su proyecto no se terminará a tiempo. Y empezará a ver qué importante es el hecho de mantenerse ajustado a fechas y horarios si desea completar su meta. Utilizar este plan también lo recompensará con un sentimiento de logro de su autodisciplina. A medida que completa cada tarea del camino al éxito, cruzará esa fecha en la planilla y verá todo lo que ha realizado. Podrá fijarse en su planilla varias veces durante el proyecto y ver cuán lejos ha llegado. Antes de continuar con esta sesión de planificación del lado 10 del cassette, me gustaría decirles unas palabras del sistema de planificación que acaba de aprender. Nadie puede estar completamente seguro del resultado de la serie de pasos planificados. Los errores, los problemas no previstos y los hechos externos sobre los cuales uno no tiene control pueden contribuir y contribuirán al cambio de planes. Su plan visual de trabajo en red no es una cosa rígida. Es un sistema de trabajo en constante movimiento que debe ser cambiado para adaptarse a los cambios en su vida. Puede llegar a subestimar el tiempo que le llevará una actividad. Lo hará mejor la próxima vez. A lo mejor se da cuenta que no es imprescindible llevar a cabo cierta actividad, dejándole de este modo mayor tiempo al plan en su totalidad. El objetivo de este plan no es darle un metro para medir su éxito o su fracaso, sino darle un sistema de trabajo lógico para el logro de su meta. Al crear su plan visual de trabajo en red, trate de ser lo más exacto posible en cuanto a fechas y duraciones de las actividades. Pero recuerde que algo puede andar mal y tendrá que cambiar esas fechas. Esta no es excusa para abandonar, es una buena razón para seguir con su plan, ya que sin este tendrá poca probabilidad de lograr su meta. Acuérdese que para ser exitoso en el logro de su meta, debe tener el coraje de arriesgarse, el coraje de fracasar y el coraje de aprender de sus fracasos. El plan visual de trabajo en red es el camino que muestra su destino y le indica una manera de llegar allí, pero no le dice cómo hacer ese recorrido, eso depende de usted. En el otro lado del cassette llevará a cabo el paso emocionante de desarrollar su propio plan visual de trabajo en red. Y anotará su propia historia de éxito para sacar a la luz el poder y la recompensa de su éxito final. Aquí finaliza el lado 9 del cassette. Este es el lado 10 del cassette. El poder de planificar. Cómo transformar su sueño en un esquema de logros. Ya que le hemos explicado los lineamientos de la planificación efectiva, usted está listo para transformar su propio objetivo e imagen de éxito en micro y macro planes. Mientras lo hace, tome en cuenta lo siguiente. Primero, sepa que las instrucciones del desarrollo del plan visual de trabajo en red son solo lineamientos y no un conjunto de leyes rígidas. Utilice los principios que hemos mostrado como guía para llevar a cabo sus propias necesidades. Segundo, tómese el tiempo de transformar su meta en un plan visual de trabajo en red. Seguramente deberá hacer varios borradores hasta llegar al plan final. No se frustre. El mismo acto de planificar lo estimulará a pensar lógicamente y usar su creatividad. Inclusive su imagen de éxito pasará de ser abstracta a real, paso que la mayoría no lleva a cabo o no sabe cómo. Al desarrollar su plan visual de trabajo en red, encontrará que este sistema será uno de los instrumentos más valiosos a utilizar. Estúdielo detenidamente, familiarizándose con los pasos. Comience a trabajar y sea paciente. Luego de haber desarrollado su plan visual de trabajo en red, hay un ejercicio que debería completar. Coloque su plan frente a usted. Estudie durante algunos minutos lo que ha escrito. Tiene un objetivo, una lista de actividades y un lapso de tiempo. Eso es todo lo que necesita para contar una historia. Entonces le pediré que cuente la historia del logro de su meta, en tiempo pasado, como si ya lo hubiera concretado. En su historia, préstele atención a los detalles. ¿Cuánto tardó en lograr su meta? ¿Qué le transmitía cada paso del camino? ¿Tuvo que volver a evaluar su meta durante el desarrollo del plan? ¿Qué descubrió de sí mismo durante todo el camino que lo llevó hacia el logro exitoso de su meta? Su historia debe ser simple. Simule que le está hablando a un amigo. Actúe entusiasmado, orgulloso. Dele a su amigo una descripción paso a paso de cómo lo logró. Primero hice tal cosa y luego la otra. Y al pasar esto, me manejé de tal manera, y así sucesivamente. Ahora dirá su historia en el cassette. El resto de este lado del cassette será para usted, para que describa su éxito con detalles sensoriales, con todo el entusiasmo que pueda mostrar como si finalmente hubiera sucedido. Cuando termine, tendrá un registro de su éxito para utilizar cuando necesite inspiración. Cuando vuelva a escuchar su historia, préstele mucha atención a sus descripciones. ¿Titubeó en ciertos lugares? ¿Faltaba seguridad en su voz en ciertos pasajes? ¿Vaciló como no creyendo que el éxito fuera suyo? ¿O realmente mostró autoconfianza y un gran convencimiento? Si la primera versión no lo satisface, bórrelo y grabe otro. Hágalo varias veces hasta conseguir una versión que lo satisfaga completamente con su riqueza de imagen de éxito y su fuerza interior. Cuando logre su meta, puede usar el mismo procedimiento para concretar otro éxito. Asegúrese siempre que la historia suene verdadera y ofrezca inspiración cuando lo escucha. Antes de comenzar a grabar, fíjese dónde se encuentra en el cassette. Controle el contador de vueltas del grabador para no borrar esta sesión. Le daremos aproximadamente un minuto de cinta en blanco entre el final de nuestro comentario y el comienzo de su historia. No tenga miedo de halagarse a sí mismo, se lo merece. Fue todo un triunfo lograr lo que hizo. Ahora, dentro de un minuto, comience su propia narración del método paso a paso utilizado para lograr su meta. Apriete la tecla de grabar y vuelva a sentir el éxito que ya ha logrado en su imaginación. Aquí finaliza el lado 10 del cassette. Cassette 6, lado 11. Relación con el tiempo, la maduración de un triunfador. Usted ha dado un paso importante en el manejo profundo de la ciencia de la autodisciplina, aprendiendo cómo transformar sus metas más importantes en un plan de éxito paso a paso. Comienza ahora el momento de arremangarse y aprender a llevar ese plan a cabo. Este es un momento emocionante para usted y un momento decisivo en la búsqueda del éxito. Hasta ahora ha aprendido cómo prepararse para el éxito. Ahora aprenderá cómo abordar el trabajo arduo y eficiente, lo cual es la verdadera esencia del triunfo. Tome en cuenta que hemos dicho trabajo arduo y eficiente, y no solo arduo. El trabajo arduo por sí mismo no garantiza el éxito. De hecho, muchos desafortunados pasan mucho tiempo trabajando duramente, y a pesar de eso no concretan sus metas. El uso inteligente y eficaz de su tiempo es de máxima trascendencia para el logro de su meta, especialmente cuando concretar esa meta puede llevarle años. En esta sesión, aprenderá cómo manejar su tiempo y esfuerzo tan eficazmente que no perderá ni un momento en su camino hacia el éxito. Aprenderá a encontrar el tiempo necesario, incluso en días muy ocupados, para poder trabajar en las microtareas que forman su camino hacia el macro propósito. Conocerá por qué lo que denominamos dejar madurar al tiempo, una manera diferente de enfocar al tiempo, es fundamental para su éxito. Aprenderá a acelerar el tiempo, haciendo que las horas parezcan minutos, las semanas días y los años meses. Y aprenderá el hábito de hacer las cosas ahora, permitiéndole vencer permanentemente la primera causa del fracaso, la postergación. Al término de esta sesión y de las prácticas correspondientes de su guía de estudio, estará equipado con una nueva actitud frente al éxito y al tiempo, y estará listo para comenzar a transformar sistemáticamente sus planes en acciones disciplinadas y con propósitos fijos. Comencemos examinando los principios del uso y manejo del tiempo que distinguen el éxito del fracaso. Primero, hablemos de la relación entre tiempo y éxito. Sabemos que lleva tiempo lograr algo. Llevará más o menos tiempo de acuerdo a la meta. La misma meta puede lograrse en mayor o menor tiempo, lo que depende de cuánto esfuerzo esté poniendo en el logro de su meta. piense en algún pequeño arreglo en la casa. Tomemos como ejemplo una puerta que está trabada, debiendo ser lijada para abrirse y cerrarse fácilmente. Hay muchas formas de hacerlo y muchos atajos que podría tomar. Pero para hacer un buen arreglo, usted sabe que debe medir la puerta y el marco, calcular cuánta madera debe quitar, sacar la puerta, montarla sobre un caballete y serrucharla hasta nivelarla. Este método puede ser más largo que otros, pero es la mejor manera de lograr su objetivo. Y al hacer el trabajo apropiadamente, sabrá que su puerta nunca más quedará trabada. Aquel que toma tiempo para que las cosas estén bien hechas es la síntesis del triunfador autodisciplinado. Es alguien que ha aprendido a no preocuparse por el tiempo, sino de utilizarlo al máximo para lograr su meta de la mejor manera posible. Sus metas no serán tan sencillas de llevar a cabo como esta, pero el fundamento es el mismo. Para lograr su meta con éxito,